amigos de la cabina juvenil, bienvenidos todos y todas a un jueves más de la cabina. Nosotros estamos muy contentas de acompañarles un día más, chicas. Diana, Ali, ¿cómo están ustedes? Muy bien, feliz de estar con ustedes, un programa más. Contentas, aunque bueno, hemos cambiado un poquito la cabina, pero aún así queremos tener un buen programa porque tenemos grandes artistas y también tenemos un tema muy importante en nuestro segmento Hablemos la Plena. Exacto, chicas, les cuento que en el segmento Hablemos la Plena hablaremos sobre el NACAP 2019. Para esto nos acompañará Iván Sánchez, miembro del JCI Metropolitano, organizador de este evento. Además, en nuestro segmento Cultiva tu Mente nos acompañará la agrupación Salmo Band. Esto más adelante. Y no se olviden lo más importante de los jueves, de seguirnos en redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil, y no se olviden de escucharnos en TuneIn a través de la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, así queremos empezar muy bien este programa, porque más adelante tenemos música en vivo, así que no se lo pueden perder, nuestra transmisión en vivo todos los jueves y también los sábados por La Cabina Juvenil, la página oficial de Facebook. Y bueno, amigos, en este momento ya empezamos con nuestro segmento Hablemos la Plena. Y al día de hoy, como les habíamos comentado en un inicio, nos acompaña Iván Sánchez, miembro de esta organización, que es la NACAP-E del JCI Metropolitano. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias a usted. Ali, tú tienes por ahí unos datos. ¿Nos puedes, por favor, contar de qué se trata esta organización? Como dato tenemos, JCI Ecuador, Organización Nacional, y JCI Quito Metropolitano, anfitrión, organizan el evento NACAP 2019, Nacional de Capacitación. Es un programa de formación de alto nivel con temáticas en tendencia, transformación digital, innovación. Esta será una gran oportunidad para los profesionales de todo el país con cualquier formación o especialidad. Pueden aprender de expertos, poner en marcha proyectos y conectar con otros profesionales con deseos de innovar y emprender. Perfecto. Cuéntanos, Iván, un poco, ¿qué es el JCI Metropolitano? Porque hay mucha gente que en realidad no conoce qué es esto. Bien, primero iniciemos con el tema de la JCI. La JCI, claro, es una organización global entre jóvenes de 18 a 40 años de edad, cuyo objetivo es buscar inspirar, mediante la inspiración, buscar la responsabilidad de los jóvenes como entes de cambio en el mundo. Lo que nosotros buscamos en los jóvenes es que ellos se conviertan en la responsabilidad social de nuestro mundo, convirtiéndonos en líderes. JCI es una organización sin fines de lucro. A nivel internacional somos una organización global en más de 5.000 comunidades, con más de 200.000 miembros y en más de 123 países. Por tanto, nosotros aquí en Ecuador tenemos una organización nacional que se llama JCI Ecuador, y de ahí, de JCI Ecuador, nosotros la conformamos las organizaciones de cada ciudad. En este caso, nosotros aquí en Quito estamos JCI Quito Metropolitano. También hay otra organización que es JCI Quito y una información JCI Capital. Por cada 100.000 habitantes nosotros tenemos la misión de brindar asistencia. Por esa razón es que todavía en Quito no hemos cubierto las necesidades dentro de la ciudadanía para tener una extensión adecuada de nuestra organización nacional. Pero sin embargo acá hay tres organizaciones locales. En este caso, Quito Metropolitano está organizando la NACAP, que es un evento que se llama NACAP, significa Nacional de Capacitación, que es un evento que se va a realizar el 17 de agosto en este mes siguiente, en el Hotel Savoy Inn, Avenida del Inca y Yasuní, de 8 de la mañana a 20 horas. Este evento tiene por esencia brindar oportunidades a los jóvenes emprendedores de cualquier profesión, de cualquier especialidad, que quieran innovar en sus negocios. Muchos jóvenes están buscando una oportunidad laboral, pero también hay la oportunidad de emprender y de innovar. Y esta es la gran oportunidad para que los jóvenes de la ciudad de Quito tengan esa oportunidad, que a veces no tenemos las fuentes laborales, y pues los jóvenes tienen esa oportunidad de aprender de expertos, gerentes, CEOs y expositores nacionales e internacionales que van a estar hablando temas de transformación digital, temas de innovación, temas de desarrollo de aplicaciones, temas de gerencia, networking, temas de marketing digital. Claro, y cuéntanos, ¿cuándo se fundó la JCI? ¿Qué actividades tiene? JCI se fundó a nivel mundial, inició en San Luis, Missouri, se fundó en 1915. Es una organización centenaria, 105 años de historia. A nivel de Ecuador nosotros tenemos 78 años de historia, y acá nuestra organización Quito Metropolitano tiene 37 años vigentes aquí en la ciudad de Quito. ¿Y qué tal ha sido la acogida de todos estos jóvenes? Bueno, créeme que nuestra organización ha tenido a nivel del país mucha acogida de los jóvenes. Nuestra organización ofrece muchas oportunidades de crecimiento a los jóvenes de la ciudad de Quito y también en las localidades que se encuentran en las otras ciudades del país. Y pues en todos estos años han ido formando muchos perfiles, muchos empresarios, muchos referentes líderes de la ciudad, tanto en el ámbito político como en el ámbito empresarial, en el ámbito de gestión. Y pues es un orgullo pertenecer a esta organización que ha formado grandes personas y que han servido a nuestro país y al mundo. ¿Y cuáles son los requisitos para que los jóvenes puedan acceder al JCI Metropolitano? Bueno, el primer requisito es tener entre 18 y 40 años de edad, ser un joven apasionado en creer, en querer un cambio para tu vida, querer tener un deseo de transformación en el liderazgo. Y pues la organización te brinda acá todas las herramientas, te va a dar todos los espacios y la participación para que tú puedas llegar a ser, si tú ya tienes un camino o estás a medio camino o crees que todavía que ya tienes la formación de liderazgo, esta organización te va a brindar más espacio y más crecimiento en el lugar que tú te encuentres en este momento. Claro, y también cuéntanos un poco, ¿qué es el NACAP? La NACAP, a nivel de JC Ecuador nosotros tenemos eventos, encuentros nacionales para fortalecer los lazos de nuestros miembros. Nosotros tenemos 5 eventos nacionales y uno de esos eventos es la Nacional de Capacitación, que se celebra en el mes de agosto, y en Quito, justamente Quito Metropolitano es el anfitrión en este año en el mes de agosto, y vamos a acoger a cientos, aproximadamente esperamos tener 150 jóvenes del país, de diferentes ciudades del país, y esperamos también tener acogida acá de 150 jóvenes de la ciudad de Quito. Entonces es un evento muy grande que va a ser un evento muy muy muy grande de 300 jóvenes, en donde bueno, una de las sorpresas de ahí que van a ser que hay un speaker de talla internacional, de una empresa de ecuatoriana que ha trascendido nacionalmente y también internacionalmente, ¿sí? ¿Y cada cuánto se realizan estos eventos? Bueno, los eventos se realizan, la NACAP se realiza una vez al año. En este caso, hoy como anfitrión Quito tenemos la posibilidad de disfrutar en este evento y va a estar a la exposición de todos los jóvenes quiteños. ¿Y qué actividades desarrollan en el NACAP? En la NACAP desarrollamos actividades de, específicamente la NACAP es un evento de capacitación, sí, y pero no solo van a ser capacitaciones o cursos, sino que acá vamos a tener conferencias tipo TED, vamos a tener talleres de innovación, desarrollo de aplicaciones en tiempo real, vamos a hablar de empresas de triple impacto social, económico y ambiental, vamos a brindar herramientas para que para empresarios donde pueden tomar decisiones gerenciales, también vamos a topar el tema de cómo tú generas Big Data, las redes de contacto de la nueva generación. Vamos a hablar un poco más de Ubounding, más allá del marketing digital, que se viene después. En este momento estamos viviendo la era, la cuarta revolución industrial, la era digital, pero ya se viene algo más sorprendente, y es que se viene después del marketing digital. Y tenemos que estar a la vanguardia para poder tener oportunidades en la economía que es tan competitiva en este mundo, y más que todos los jóvenes, los centenials que se viene en la nueva generación, y tenemos una competencia bárbara entre nosotros. Exacto. Y cuéntanos un poco, ¿este evento tiene algún costo? Claro que sí. Para los jóvenes de la comunidad de Quito tiene un costo de $60. Los estudiantes tienen un descuento previo presentación de carnet de cualquier institución educativa, tienen un descuento del 20%. Nosotros tenemos una página, la página web de nosotros es www.nacionaldecapacitaciones.com, en la que todos los jóvenes pueden revisar la agenda, ahí pueden revisar también los ponentes, también pueden hacer la compra vía tarjeta o vía transferencia, que está igual en la página, les indica los datos de la cuenta a la que pueden acceder. Igual pueden acceder a una aplicación, nosotros tenemos uno de nuestros auspiciantes es Exchange, que ellos brindan la facilidad de que los empresarios y microempresarios puedan utilizar sin necesidad de ir al banco un pago digital por tarjeta electrónica, y ellos van a estar igual el CEO de esa empresa va a estar como conferencista de este evento. Apenas tiene 29 añitos, es un crack. Claro, entonces todas las personas igual que nos están viendo pueden seguir tu página para que se enteren un poco más de lo que se va a tratar este evento. También allí estarán las actividades. Quizás, ¿cuántos días dura este evento? ¿Solamente es un día? Ya, nuestro evento dura 3 días, pero el evento es para JCI Ecuador 3 días. Y para la ciudad de Quito es exclusivamente el 17 de agosto abierto al público, sí. Es el parámetro del evento. 16, 17, 18 de agosto para JCI y exclusivamente 17 de agosto abierto al público. Claro, entonces tienen que estar atentos porque en realidad ya nos falta mucho para que ocurra este evento. Igual cuéntanos un poco, ¿cuáles serán los beneficios que tendrán los jóvenes si acceden a ir a este evento? Perfecto. Aparte de los estudiantes que ya tienen el 20% de descuento de cualquier institución educativa de aquí de la ciudad de Quito, pues van a recibir certificación por 12 horas de formación. Incluye el pago, incluye 2 coffee break, incluye su almuerzo, incluye su kit de indumentaria dentro de la NACAF, todo lo que es papelería, y también van a recibir todo lo que es el material digital de todas las ponencias y conferencias. Así es. Muchas gracias igual, Iván, por contarnos sobre este evento. ¿Puedes repetir nuevamente la fanpage en la que te pueden seguir, no sé, para que todos los jóvenes se interesen más y conozcan sobre todo lo que abarca este evento? Claro que sí, muchas gracias. Nos pueden encontrar a nosotros, por favor, para este evento en www.nacionaldecapacitaciones.com y también nos pueden seguir en redes sociales en JCI Quito Metropolitano y también en JCI Ecuador. En todos estos medios de difusión estamos nosotros promocionando el evento y en cualquier lado nos pueden inscribir tanto en Messenger como también en WhatsApp, que también están disponibles nuestros números telefónicos en estos medios de espacio de información. Claro, quizás puedes decir tu número para que anoten ahí. Claro, por supuesto. Cualquier información, estamos disponibles al 0987-574422. 0987-574422. Mi nombre es Iván Sánchez. Muchas gracias igual, Iván, por todo tu tiempo y por contarnos sobre este evento. Así que chicos, en este momento nos vamos a un corte musical y ya regresamos con nuestro segmento Cultiva tu Mente. Hola amigos de la cabina juvenil, en este momento ya nos encontramos en nuestro segmento Cultiva tu Mente. El día de hoy se encuentra con nosotros los integrantes de Salmo Band, que es una agrupación conformada en el año 2015 con inclinación a los sonidos del reggae rústico y el ska. También les cuento que realizaron su primera producción profesional en Mendoza, Argentina, teniendo el objetivo de compartir las experiencias cotidianas y personales. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo están? No sé si cada uno se puede presentar diciendo su nombre. Mi nombre es Edgar Alvarado Guerrero Cruz, vocalista de Salmo. Linda noche, gracias por la invitación. A ustedes. Muchas gracias chicos, qué buena iniciativa. Soy Joana Godoy, trombonista de Salmo. Yo soy Anthony Ruano, soy marimbero y percusionista de Salmo también. Buenas noches. Ese es Juan Francisco Silvers, acá en la guitarra, ¿eh? Y Cristian Méndez, buenas noches con todos, en la batería. Bueno, muchas gracias chicos. Comencemos un poquito con la entrevista. Nosotros sabemos que en la actualidad se encuentran radicados aquí en Quito, pero cuéntanos un poco dónde y cómo nace la idea de unirse y formar esta agrupación. Bueno, para hacerlo un poco corto, estuvimos un tiempo como Incion, quizás no la hayan escuchado, pero estuvimos tocando como 3 años, si no me equivoco. Nos abrimos por situaciones que en este momento no llegan al caso, pero decidimos con el guitarrista aquí presente y luego nos fuimos uniendo el baterista, la misma trombonista, y decidimos formar Salmo. Bueno, no Salmo exactamente con ese nombre, pero era Salmo Reggae. O sea, no sabíamos que se llamaba Salmo aún, pero ya estábamos ahí. Pero ya se unieron. Ya nos unimos. Hoy ya tenemos 7 años como Salmo. No, ¿sí? Tocando juntos sí. Perdón. Pero sí, como Salmo desde el 2015, Salmo. 4 años sí, como Salmo. Perdón. Perfecto chicos, pero y cuéntanos cómo nace la idea de llamar a su agrupación Salmo. ¿Qué significa? ¿Tiene algún significado? Sí, bueno, para todo poner nombres es complicado. Siempre es complicado poner nombres. Pero realmente no nos vamos por el lado religioso. Lo que quisimos es connotar qué era un salmo. Los salmos eran netamente una composición poética. Sí. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con nuestras letras es que la gente le llegue al oído como poesía. Y que se pueda interpretar interpretar de diversas maneras, pero que se puedan conectar con el mensaje. Es por eso que se llama salmo. Claro, ¿y fue una decisión unánime o alguien no estuvo de acuerdo? Yo no quiero ese nombre. ¿Cómo fue? No, fue unánime prácticamente. Más bien la gente ha tenido un poquito de expectativa, como sí, que ustedes son banda cristiana o son evangélicos, entonces sí hay mucho... controversia, a veces. Mucha controversia y también estereotipado el nombre Salmo, ¿no? Pero hemos ido rompiendo un poquito el paradigma justo de lo que es un Salmo realmente como cuestión poética a un Salmo en cuestión ortodoxa. Así es, ¿no? Porque sí nos han preguntado, ¿cómo así salmo? Tiene que ver mucho con la religión. No, nuestra religión es el amor. Punto. Se acabó. No hay que etiquetar ni seguir en ninguna iglesia, con todo el respeto, pero sí, el amor, el mensaje y ser lo que somos, hacer lo que es. Claro, chicos, y cuéntanos un poco, igual, ¿cómo empieza el proceso de la creación de las canciones? No sé, ¿en qué se inspiran? ¿Cada uno da alguna idea y les forma una canción? ¿Cómo es? La vida cotidiana nos... Vivencias reales de uno, del de al lado, de nuestros hermanos, familia, amistades. De ahí es de donde se saca las letras. Se siente el dolor de los demás, la alegría de los demás. Se saca letra de ahí. ¿Y cuánto tiempo les toma crear una canción? Bueno, a mí sí me toma varios. Acomodar la letra. Acomodar la letra más que nada, sí, porque sale la idea, pero queda con un pedazo acá, otro pedazo acá. Y después unir todo eso es lo complejo para mí, no se me hace fácil para acá. Pero es así como nace la letra. Pero depende, ¿no? Depende, porque si han habido canciones que... Por ejemplo, han salido hace rato, Edgar es la persona que hace las letras, claro, es el 90, casi 100% de las letras son de Edgar. Pero cuando él llega, hay veces que sí nos demoramos, pero hay momentos en el que fluye, estamos en el ensayo, tengo esto, metamos música y... Y ya salió. Sale. Y salió. Qué chévere. Y también cuéntanos, en la actualidad, ¿ustedes cuántas producciones musicales tienen? Bueno, producciones profesionales hechas, estamos por lanzar ya el primer disco de Salmo. Tenemos unas 8 canciones que ya están prácticamente armadas, pero a punto de salir del horno. Sí. Pero en realidad, como temas inéditos, hay casi 17 canciones en espera, entonces sí es una lista... extensa, trabajada durante casi 7 años y vamos a irla sacando poco a poco. La primera producción profesional, como tú mencionaste en principio, la hicimos en Argentina, un trabajo en cooperación con los hermanos, la hermana República de Argentina. Pero ustedes vinieron allá en Argentina, de acá de Ecuador, se fueron allá a Argentina, ¿cómo fue eso? Ajá. Desde Colombia. No, lo que sucedió es que por un festival estuvo acá un amigo argentino. Ellos tienen una banda de ska ya bastante conocida. Empezó a escuchar la música, empezamos a probar acordes y también comentábamos la dificultad que hemos tenido aquí dentro de Ecuador en el tema de producción y de difusión de nuestra música, porque el reggae no es un género que sea cultura aquí en el Ecuador. Entonces, viendo esto, lo que se hizo fue empezar a trabajar aquí con él, y pues hubo la oportunidad de mandar con un productor muy bueno en Argentina, se envió, ahí entra la parte de la tecnología, y fue un trabajo en el que no viajamos, ni ellos vinieron, y todo fue tecnológico. Pero es el doble de tiempo, ¿no? Claro. El doble de tiempo, el doble de esfuerzo, pero en realidad quedó bastante bien. Quedó muy bien. Ahí fue la primera vez que fusionamos la marimba. Uh-huh. Qué chévere. Sí. Un punto para la tecnología. Un punto para la tecnología. Exacto, y cuéntanos un poco cómo es eso de fusionar igual el reggae con la marimba, no sé, cómo nació esa idea. Cualquiera. O sea, estábamos buscando realmente una identidad y surgió una idea de una persona llegada a la banda. ¿Y por qué no utilizan instrumentos del país mismo, como sonidos andinos de vientos? Dijimos, perfecto. Se empezó a probar y también sugirió el tema de la marimba, algo de percusión que represente al país. Y pues sí, muy bien representada acá, que el destino igualmente nos envió a la persona indicada acá, de Esmeraldas, acá de Anthony Ruano. Entonces él le pone el toque al... Ah, ¿quieren una marimba? Esa. Ay, es marimba. Y búsquense en el marimba. Sí, justamente realzar el tema de raíz y no solamente irnos como... como serranos, digamos así, por el lado andino, sino que fusionar estos sonidos que a veces limitamos mucho, más que nada en el reggae aquí ecuatoriano. Entonces dijimos, hagámosle, y realmente se ha vuelto algo muy propio de la banda y nos encanta. Ahora está en todo. Ahora está en todas. ¿Y cómo fue el impacto igual de sus seguidores ante esta fusión? Ah, sí, que, a ver... Ay, sí, pues compartir tu experiencia. A ver, ¿cómo te fue en el primer toque con Salmo, Antonio? No, lo más importante fue lo que ellos quisieron fusionar. A mí me encanta fusionar. Tengo mucho tiempo tocando lo que es marimba, percusión esmeraldeña, folclore y también otros instrumentos contemporáneos. Y me dijeron, vamos, necesitamos un marimbero porque... queremos fusionar, queremos hacer cosas nuevas y queremos tener identidad. Yo le dije, bueno, ¿qué necesitan? Me dieron como unas 10 preguntas primero para poder ingresar a la banda. Un test, ¿no? Claro. No, y para decirte, tiene una muy buena acogida la parte de la fusión con la marimba. Ahora que tuvimos en el 19, que tuvimos la presentación, la gente se la gozó, se divirtió, y más que todo tomó como identidad a Salmo, como por decir, se sienten identificados con la agrupación. Y más que todo, como el género no es de nosotros, pero ahí está un toque que es la marimba y otros instrumentos que son de acá. Entonces, fue algo genial. Qué chévere igual esa experiencia. Y chicos, no sé, nos pueden comentar quizás, ¿qué representa la música para Salmo? ¿Qué es para ustedes la música? Buena pregunta. Cada uno, ya ver, vamos. La música, total liberación, expresión. Bueno, hay muchas, muchas palabras para identificar la música y lo que hace en el alma, en el espíritu. Por lo menos a mí me libera. Y creo que todo lo digo por todos también. Es una liberación increíble y damos gracias por la música. Aunque muchos la tergiversan y le dan falla, como nosotros también al reggaetón, para ser franco, pero sí, es lo que me libera, la música. Muy chévere. Sí, bueno, después de algunos años de estar en este medio, creo que es un vínculo muy fuerte en el ser humano, o sea... Es una manera, pese a la ideología, religión, lo que tengas, es un vínculo muy directo a la parte sensible de cada persona. Y es la mejor manera de comunicar, creo yo, en estos tiempos en que todos tenemos tantas ideas y vivimos tanta controversia, llegar de una manera directa o indirecta a la gente, eso es aparte de muy lindo, es una responsabilidad muy grande también saber comunicar mediante la música, creo yo. Entonces creo que estamos por buen camino. Sí. Bueno, la música es el medio de expresión de los sentimientos de cada persona. Cómo se siente, cómo está y lo que quiere dar a conocer o expresar. Si quiere, en vez de insultar a alguien, compone una canción, dedíqueselo con amor, pero le llega. Pero la música es todo. La música, estés donde estés, vaya donde vaya, es la única donde tú te puedes refugiar y te puedes liberar de lo que tú quieras. Pues sí, iba por ahí. No, iba por ahí mismo, entonces estoy repasándome a ver qué iba. Ya la dijo. Pero sí, la verdad, la música le da un sentido a la vida. más que todo son frecuencias que llegan a nuestros sentidos y vibran de cierta manera en nuestro ser, ¿no? O sea, nos puede poner de buenas como nos puede poner de malas. Exactamente, trascender incluso el tiempo. Ajá. Entonces, sí, esas, para mí la música es todo, se podría decir. Sí, todo lo que dijeron es. Ya no puedo. Una palabra ya. En una sola palabra. Sí, o sea, es una forma de amor, es una forma de expresión. Y bueno, personalmente también encuentras caminos o bien para entender las cosas, porque a veces uno canta, ¿no? Expresa lo que quería decir y después te das cuenta que dentro de tu propia letra, dentro de lo que estás haciendo, fuiste aprendiendo algo mientras lo estuviste cantando. Es algo que a mí personalmente me ha pasado. Entonces muchas veces conversamos entre los muchachos y es bueno, nosotros cantamos una cosa, vivamos lo que cantamos. Y creo que es la mejor manera de hacer arte en nuestro género, por decirlo así. Exacto, chicos. ¿Y qué les parece si nos comparten, no sé, una musiquita? En este momento. Bueno, sí, nos pueden encontrar en todas las redes como Salmo Band. Salmo Reggae, antes, ahora lo suprimimos del reggae porque nos estaba limitando un poco, pero Salmo está ahí presente con mucho amor. Sí, y vamos por acá. Vamos. Este es de puro improviso. Pero el corito sí me ayuda. Bueno, dice: oye, Yenar. ¡Ey! One love, one heart, let's get together and feel alright. You the children crying, one heart, saying kiss and come friends to the Lord, and I will feel alright. Saying let's get together and feel alright. Yes, I am. Vamos despacio en busca de una verdad. One love. Un único amor que no asusta, ya lo encontrarán. One heart. Ya deje ese juego que te ofrece, porque tienes poder de las cosas cambiar. Seré ella. One love. Y está ya. One heart. Say it, let's get together and feel alright. Oh, let's come again together and feel alright. Yes, I one love, one life, one destiny. Ya, ya es el futuro, sí. Pura bici. Pura locura ahí. Gracias, chicos, por compartir toda esa buena energía que en realidad nos transmiten bastante. Quizás todos tuvimos un día pesado, un mal día, pero escuchas las canciones y te reanimas directamente. Pero chicos, sigamos conversando, ¿no? Cuéntanos un poquito, no sé, ¿cuál ha sido su experiencia la primera vez que ustedes se subieron a un escenario? ¿Qué sintieron? ¿Como Salmo o individualmente? Sí, como Salmo. Yo siempre siento taquicardia. Siempre me preocupo, sí, siempre. Yo creo que el que no tiene miedo no está vivo. Entonces, tengo miedo. Un ser con mucho más poder, que es el que no me deja mentir. Para subirme y expresar en el escenario, tengo que decir verdad, como dice Cristian. Tenemos que vivir lo que estamos expresando. Entonces siempre es una guerra, una lucha para mí, subirme a un escenario y cantar y expresar lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo diario. ¿Quieres hablar? Cuéntanos tu experiencia. Sí, quieres. ¿Qué te... Bueno, para mí subirme a un escenario solo es adrenalina, porque yo como músico me gusta transmitir mucho a las personas. Soy una persona muy alegre, que me gusta inyectarle alegría a todas las personas, estén muertas, de sueño, lo que sea. Pero para mí, un músico que se sube en escenario tiene que entregar alma, corazón y vida ahí y darle al público el objetivo que tienen, en cualquier género que sea. Por eso para mí es una adrenalina y más que todo es como que conozco a todas las personas que están ahí. Bueno, no conozco a nadie, pero siento como una familia y le estoy entregando todo lo que sé y lo que no sé. Algo íntimo. Exacto, sí, chicos, y no sé, quizás alguna anécdota que les ha pasado, no sé, quizás estuvieron al escenario y se les olvidó la letra, algo, algo, todo puede pasar en el escenario. Pues sí. Cuéntese. Cualquiera, puede contarla. Pues la verdad, se nos ha olvidado la letra, se avisa improvisado, han salido nuevas canciones. Una vez se nos subió, hasta estuvimos cantándole a un diablito, ¿no? Lo que pasa es que estuvimos en una, nos invitaron un toque y había sido una fiesta de punk, pero ese punk pesadísimo, hasta disfrazado de diablo, el mae, queriéndonos botar los instrumentos y al final terminó abrazándole a Edgar, tomándose fotos con el trinche y todo, feliz de la vida. Entonces sí fue bastante radical, digamos, el cambio del diablito. Literal, nos insultaban su música. En ese mismo instante estaba cantando y nos insultaban. Ustedes valen. Pero ahí sí completaba la oración, ¿no? Claro, pero luego es chévere también ver el cambio, ¿no? Sí, luego sí, una foto. Le dieron un poquito de amor también. Sí, era lo que necesitaba. Sí, está bien. Pero chicos, también cuéntenos, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que ustedes han encontrado en el transcurso de su carrera musical? Bueno, uno de los obstáculos principales es que el género aquí no tiene mucha salida. Sí hemos tenido que abrirnos campo dentro de la industria nacional, es algo que recientemente se está viendo los frutos. Pienso que este ha sido el principal, ¿no? El principal obstáculo. También hay que tomar en cuenta que, como... bueno, sí, conseguir músicos también es complicado. Porque nosotros en escena somos 9 músicos. Entonces no es que, bueno, llamas a tus 3 amigos contigo, 4 y ya está. En este caso somos 9 personas. Y casi todos indispensables en lo que se hace. Entonces, te falta uno, es... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo componemos? ¿Cómo le adecuamos al sonido que normalmente se tiene? Otro obstáculo también es la parte económica. Porque al no ser un género con mucha salida aquí en el país, no tienes recursos inmediatos en tus presentaciones. Entonces, todo sale del bolsillo. Todo es autogestionado. Y si no hay, se queda. Eso es básicamente. Se queda porque no hay quien te aporte. Exacto. Entonces, ¿qué se le podría pedir igual a las autoridades de aquí de Ecuador? Algo así. Bueno, sí, yo creo que apoyo también del público oyente, ¿no? O sea, que apoyen a nuestros toques. Es la única manera que uno puede ayudar al músico ecuatoriano, al artista. Creo que es con eso, ir a sus... Si es cuentacuentos, ir a escuchar el cuento que tenga que contar. Si es artista, si es pintor, comprarle algún cuadro. De esa manera nos podemos ayudar todos, ¿no? En el arte. Un apoyo general. Expandir un poco la mente también, ¿no? Porque a veces decimos, vamos a un evento y esperamos solo escuchar música popular o esperamos solo armar grandes tarimas para música... músicos de 10, 15, 20 y 30 años que siguen tocando lo mismo, y en realidad ahorita hay mucho movimiento cultural y artístico. Entonces sí, dar espacios como que a la gente que está pretendiendo sacar adelante o autogestionando su trabajo, como somos nosotros o mucha gente más. Músicos, pintores, exactamente. Sí, sobre todo abrir la mente, unos a otros, exactamente. Y apreciar todo el talento, que tiene Ecuador. Y también, chicos, cuéntanos también, ¿qué prepara Salmos este año? Una sopa. Vegetariana. Oh, yo, tú estás al tanto de... Bueno, este año, gracias a Dios, ha sido un año de oportunidades y también de trabajar bastante en la parte interna. Ya estamos a punto de lanzar nuestro tema Apariencia, que es justamente el que producimos en Argentina, y estamos ya... a puertas de producir el disco completo, exacto. Son temas súper buenos, no solamente basados en la parte, como dijimos, autóctona, sino hay dancehall, hay un poquito de sonidos de blues, de ska. Entonces sí va a ser una sorpresa para todos. Y también se viene una oportunidad para Salmo para abrir el concierto de Gondwana, que ahí van a escuchar una parte muy... Para que todos... Es el 19 de octubre en la Casa de la Cultura, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Les invitamos a todos. Salmo abrirá el concierto representando Ecuador junto con Spiritual, dos bandas mexicanas y Gondwana. Estaremos ahí presentes. Tienen que estar pilas, chicos. Igual seguir todas sus redes sociales. Pueden decir nuevamente para que... Bueno, en Facebook nos encuentran como Salmo, en Instagram nos encuentran como @salmoband, en YouTube como Salmo Reggae, pero ya mismo le dejamos como Salmo. Y ya a partir del próximo mes van a poder encontrar también toda nuestra música en las plataformas virtuales, en todas. Así que en este momento tienen que ir directamente a todas las redes sociales y suscribirse y seguir todos los pasos que tiene esta gran agrupación. Pero ¿será que nos pueden ayudar con otra cancioncita? Que aquí están pidiendo. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu tarea, mamá? Sí. Esa ahí. La de las más conocidas. Y que la gente corea. ¡Oy! Y esa ya sea. Ya sé, dice, me escaparé contigo, amor, si tu corazón me lo permite, noche de luna y pasión. Fuego bendito entre los dos, y estalla. Dulce presencia es tu luz en mi cantar. Por eso es que cada día te adoro más. Puede ser que no puede escapar, tampoco lo quiero, no, porque eres quien opaca esta realidad. Suelo pensar que mañana no estarás. No te vayas, alivio de mi alma e inspiración eres tú, mujer llena de virtud. Alumbra mi camino con tu luz. Me escaparé contigo, amor, si tu corazón me lo permite. Noche de luna y pasión, fuego bendito entre los dos. Se fue, dice, acompáñame por siempre. Quiero que sientas mi amor en tu vientre. Nuestra casa es el cielo, nuestro destino es esfuerzo, más contigo sé que puedo, yo sé que puedo, me escaparé contigo, amor, al cielo, hoy y estalla, dice, me escaparé contigo, amor, si tu corazón me lo permite. Tienes que hacerle repetir el coro. Noche de luna y pasión, fuego bendito entre los dos. Y esta ya especial dedicación ahí, gente, sí. Salmo, original, la mejor de las noches siempre. Un amor, Nisi, ya obvia. Bravísimo, chicos. Igual pueden dedicar esa canción a la persona que ustedes quieren para declararse lo que sea, para que se escapen. Por eso tienen que seguir a estas redes sociales, chicos, para que se puedan descargar esta linda canción y se aprendan, como nosotros también tenemos de tarea. Y la tarea de ustedes es ir a la presentación que viene. Ya, eso espero. ¿Cuándo será para estar ahí? Primeritos en primera fila. Bueno, vamos a tener una próxima presentación este 16 de agosto en un lugar que para nosotros es casi como casa. Ya estuvimos allá el año pasado también, es el Chuya Hostel. Original. Ellos están abriendo una agenda cultural bastante interesante. Son 4 sábados en el mes. El primer sábado hay micrófono abierto. El segundo sábado ellos van a hacer temas de arte, pintura. El tercer sábado hay música en vivo. Esta vez vamos a estar nosotros, Salmo. Y el cuarto van a ser como una feria de emprendimientos. Entonces también es un lugar que impulsa la cultura, impulsa el arte en Quito, y sería bueno que se le tome en cuenta en las agendas culturales. Qué chévere, chicos, así que ustedes ya saben, el 16 hay cita, ya hay evento, no lo piensen más, pueden ir con su familia, sus amigos, su enamorado, lo que sea, y disfrutar igual de esta excelente agrupación. Y van a estar también emprendimientos, como dijeron, micrófonos abiertos, y van a pasar sobre todo un rato súper chévere. Así que también los esperamos, y esperamos que también nos inviten, como lo dicen, e ir. Así que esperemos que cumplan y vayan. Vamos a hacer en vivo. Cumplimos, vamos a cumplir. Yo ya conté cuántos están bueno, aquí. Bueno, nosotros vamos a cumplir. Y chicos, por último, no sé, si es que pueden dar un mensaje a todas esas personas que recién están incursionando al mundo de la música y tienen un poco de temores. Cualquiera. No se rinda, gente, que siga adelante, que en el camino van a encontrar muy buena energía. Lo más hermoso del ser humano, la energía, la positiva. Lo van a encontrar como nosotros hemos encontrado a mucha gente, muchos músicos con muy buena vibra y que ayudan, que ponen el hombro. Y no desmaye, gente, no desmaye. Sigan adelante. Y que crean en su proyecto. Así es, crean. Créanse lo que hacen. Eso es lo que sea verdad, pero que sea verdad. No, ¿cómo está así? No, o sea, yo creo que como todo en la vida es de esfuerzo, ¿no? Muchas veces tenemos ratos y ratos de complicaciones en cualquier ámbito, pero el esfuerzo es súper importante en cualquier cosa que decidamos hacer. Así es que, personalmente hablando, y para todos, esforzarse siempre, aprender siempre de los otros, y día a día es lo importante, creo yo. Trabajar con humildad. Eso también es fuerza, se dice valiente. Bueno, muchas gracias, agradecemos igual por venir acá a nuestra casa, la cabina juvenil, a toda la agrupación Salmo. Saben que las puertas de la cabina están abiertas para ustedes. Nos veremos el 16 y recuerden que nosotros somos la cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. ¡Pau! Muchas gracias. Gracias.